Y desde entonces, vaya donde vaya, siempre me acompaña el perro fiel de la duda, que a menudo me pregunta si oigo hablar de ti, y que si es cierto lo que dice, le gustaría tener contigo un vis-a-vis para saber si eres real o solo una ilusión que la imaginación, cuando aprieta el dolor, inventa para enredar a la razón y sedar el corazón con canto de sirena. Porque es mi voluntad hacer tu voluntad y confiar en ti, pero me falta fe, lo mismo que a Tomás, para saltar sin red. Porque es mi voluntad hacer tu voluntad y confiar en ti. Te busco, Señor, necesito saber que estás ahí. Por favor, Señor, responde a esta oración, dame una señal y luego ponme a prueba. Háblame claro y dame las fuerzas para hacer lo que tú digas, para ir donde tú quieras. Porque es mi voluntad hacer tu voluntad y confiar en ti. Te busco con pasión, te necesito, Dios. No tengo dónde ir. Porque es mi voluntad hacer tu voluntad y confiar en ti. Y al escuchar tu voz se calma mi ansiedad y en el alma tengo paz, sabré que eres real. Y que vives en mí. Dentro de mí.